La intencionalidad de hacer por separado estas votaciones es que tampoco querríamos dar muestra de que estaríamos ninguneando a la alcaldía, ni mucho menos. Creo que en el aspecto económico, pues todo puede ser discutible, discutido, se puede hacer planteamiento distinto, pero lo que no cabe duda es de que se pueden llegar a acuerdos. En estos acuerdos cada uno tendrá su posición, pero no cabe la menor duda que con la campaña electoral, en las opiniones de cada uno de los grupos políticos, se vislumbraba bastante acertadamente que la posibilidad de un acuerdo económico podía ser factible, habida cuenta de que más de un grupo y más de dos pues estábamos de acuerdo en que podía ser modificado a la baja para evitar más gastos al ayuntamiento. En el caso de que no se pueda separar, yo creo que no vamos a tener tampoco ningún inconveniente por votarla. Habida cuenta de que lo más importante en este preámbulo, digo preámbulo bien lo digo porque creo que aquí no se va a quedar esto. En este preámbulo, de que perdón, se me ha ido la idea. De todas maneras queda constancia de lo que cada grupo pueda exponer. Particularmente nosotros, Izquierda Unida, hacemos una reflexión en este sentido y nos tenemos que trasladar porque muy recientemente hemos tenido unas elecciones, hemos tenido una campaña electoral y en este sentido pues habíamos apostado en primera instancia y lo habíamos difundido con bastante asiduidad de que habida cuenta de que la situación en esta legislatura podía ser complicada, se podía. No necesariamente tenía que ser así, pero previendo que podía ser complicada, establecíamos la posibilidad de un pacto político de todas las fuerzas políticas para que en este ayuntamiento, una vez pasadas las elecciones, hubiera un equipo de gobierno donde todos los grupos políticos tuvieran una representación municipal y no solamente una representación municipal, sino una representación en el gobierno de la ciudad. Yo creo que tenemos que ser pragmáticos en este sentido, pero tenemos que ser eficaces. Y creo que los últimos días nos ha dado la nota de que no se está en la dirección del camino que nos pueda abrir el futuro. Yo no sé si el nuevo equipo de gobierno, si su alcalde, que es nuestro alcalde, ha hecho esas previsiones. Yo me calculo que no, pienso que no, pues porque hoy estamos haciendo un pleno en un viernes a las 8 de la tarde con una reunión muy precipitada por la mañana, es decir, que llevábamos días y algunas semanas esperando que se nos convocara, se nos reuniera para debatir el punto de salida, que es muy importante en cada legislatura. ¿Cuáles son las normas y cuáles son las directrices por las que nos tenemos que regir? Y en este sentido creo que aquí a alguien habrá que tirarle de las orejas. Yo no sé si lo que estamos impulsando es algo que a lo mejor no nos correspondería, pero no cabe la menor duda de que la sinceridad en este aspecto yo creo que cala bastante hondo, porque no se puede pretender gobernar un ayuntamiento como Ubrique en minoría y pedirle a la oposición que se le dé todo o casi todo. Yo creo que es posible pedir a la oposición, pero eso tiene que ser a través del diálogo y a través del consenso. Si no hay diálogo y no hay consenso, aquí ya lo dijimos antes, lo dijimos en la campaña y después de la campaña, es muy difícil gobernar. Yo creo que o gobernamos todos aquí consensuadamente o el equipo de gobierno que está en minoría se tendrá que buscar apoyo suficiente para gobernar esta localidad. Y en este sentido, pues, una petición que nos hace, en este caso, la alcaldía, era pues una solicitud, una petición de designaciones para las tenencias de alcaldía con su partida presupuestaria, es decir, con sus emolumentos, y a eso creo que racionalmente, lógicamente y en política no se puede hacer. No se puede hacer. Manolo, perdona que te diga, y perdona que te diga, señor alcalde, eso no se puede hacer. Creo que tenemos que aprender todo y creo que estamos ahora y no más adelante, creo que estamos en el inicio, en el principio, y es precisamente donde se pueden cometer errores, pero no son errores importantes, porque estamos en la facilidad de solventarlos.